Este es tu lugar. Hola, hola, hola, buenos días, bienvenidos a Varieté por A, bienvenidos a este espacio de FM Dona. Mi nombre es Ernesto Avellaneda y estoy acompañado hoy por el señor Sebastián Benítez. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Ernesto, buenos días a todos. Así es, una nueva misión de Varieté por A. Acá vamos a estar hablando de noticias, debates y otras cosas que el operador tiene preparado. Cuando decís debates, ¿te referís a que vamos a discutir entre nosotros o vamos a hablar de debates de otras personas? Y debates, dijo acá, en béisbol. No, tengo los guantes puestos, así que vamos a debatir bien. Tenemos un par de disidencias acá con Sebastián que no nos ponemos de acuerdo con un par de temas. Y bueno, a lo largo del programa estaremos aclarando un poco las cosas. Y si no, cuando termine el programa, en la vereda se aclararán mejor las cosas. Sí, sobre todo si es torta frita o chipa. Es otro debate. Por tu oreja hay un chip ahí. Buenos días al operador técnico, buenos días Frank, ¿cómo estás? Pero muy buenos días a todos, buena mañana para arrancar esta jornada de sábado. Último día para algunos que están, algún trabajador, ¿no?, del otro día. Sí, correcto. Este programa está dedicado justamente a las personas que acostumbran a levantarse temprano entre semana y bueno, les queda la costumbre. Y generalmente se levantan un poquito temprano, sin necesidad de ir a trabajar, y tomando el matecito. Y para los jugados. Y para los jugados. Yo le mando un saludo a los que recién se acuestan. Conozco más de uno que recién debe estar volviendo a su casa. Pensé que iba a decir conozco más de un gato. No, no. Bien, vamos a invitar a la gente a que se comunique con nosotros. Mensaje de texto o WhatsApp al 3764-81-2669. Repito, 3764-81-2669. Y también en Facebook, nos buscan como Varieté por A y ahí pueden escuchar los audios viejos y también informarse. Vamos a ir subiendo todas las semanas noticias. Sí, como decimos, cosas muy importantes. Grabamos los programas y los podés escuchar en diferido ahí en buscarlo en el Facebook o si no en internet www.varietepora.blogspot.com. Pasadita a las 8 de la mañana, 8:11 de la mañana, tenemos los datos del tiempo, estimado compañero. Así es, 16 grados la temperatura actual, como roba. 16 grados la temperatura actual en la ciudad de Posadas, cielo parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Parcialmente nublado. La humedad del 88% y soplan vientos a 13 kilómetros por hora. Muy bien, ¿eh? ¿No va a llover más por el día de hoy? Aparentemente sí, está pronosticado algo de lluvias. La probabilidad de precipitaciones es del 40% en este momento de la mañana. Pero está pronosticado sí lluvia para el día de hoy. Atención, sufridos motociclistas, como es mi caso, a preparar el equipo de agua para si tenés que hacer algo afuera de tu caso. Si no, quedate solamente a tomar mate y a escuchar Varieté por A. Bien, comenzamos haciendo un repaso de los títulos de la semana. Hubieron cosas interesantes, fue una semana movidita en los vecinos de Posadas, los vecinos que viven cerca de la ruta 213, hicieron cortes en el tránsito vehicular reclamando seguridad y mayor celeridad en la normalización del tránsito, ya que permanentemente están ocurriendo accidentes y ya han costado vidas en los últimos años. También otro título: estudiantes de la comunidad MBA guaraní no pueden estudiar por falta de recursos. La organización de estudiantes guaraníes mandó un comunicado a los medios de comunicación donde informaban sus problemas de presupuestos, que vamos a estar ampliando ahora. Sí, ese es un tema interesante, el tema de las comunidades MBA, que se dice que son asistidas por el gobierno provincial, pero a la hora, cuando hablas con algunos de los miembros de estas comunidades, realmente no están tan bien las cosas, no están satisfechas todas sus necesidades, y principalmente esta, la de la educación, garantizar realmente la educación, que no significa solamente plantar una escuela cerca de su casa, sino proveerle de otros elementos que realmente garanticen el acceso a la educación. Noticias del orden provincial y que tienen también que ver con el orden local acá en Posadas, ya que los tareferos, que ya la semana pasada han realizado una marcha desde Monte Carlo hasta la ciudad de Posadas, unos cuantos días estuvieron caminando, reclamando que se les pague lo adeudado por la ANSES. La ANSES, la entidad nacional, les debe desde el 2008 una suma importante de dinero, digo importante para familias que viven en situaciones muy precarias. Y bueno, han llegado la semana pasada ya a la ciudad de Posadas haciendo sus reclamos, instalaron una carpa frente a la sede de ANSES, acá en Posadas, en el centro, y allá hicieron un acampe, y hay 7 tareferos que están en huelga de hambre, 3 tareferos que están en huelga de hambre ya desde hace 7 días. Así que bueno, está peligrando la salud, la integridad física de estos trabajadores que reclaman que se les pague un juicio que ya lo tienen ganado, y varias veces la ANSES apeló. Así que ese es un tema que también quisiera ampliar a lo largo del programa, ya que la ciudad de Posadas está movilizada por este tema. Muchos vecinos se acercan a los tareferos, les ofrecen comida, ropa, abrigo, y hasta el baño le prestan para que puedan realizar su reclamo, que es por lo más justo, ¿no? Bien, y siguiendo con el orden provincial, de no acabar, docentes convocan a un nuevo paro para el próximo jueves en Misiones. El Frente Gremial Docente va a convocar un nuevo paro, así que estaremos atentos. Así es, el Frente Gremial Docente convoca un paro para el día jueves, con una marcha por la tarde, una marcha de antorchas hacia la Cámara de Diputados. Uno se suman más reclamos a los ya históricos reclamos de los docentes, que tiene que ver con otra vez el ingeniero Rovira impulsa su ley de educación que por ahí no coincide con las necesidades o con lo que quieren los docentes en general. Saludo grande a los compañeros de CTA que siempre me mandan información. El viernes, este viernes que pasó ayer, hubo un paro provincial justamente en apoyo a los tareferos que están acampando en la ciudad de Posadas. Para quienes quieran saber más de este tema, pueden pegarse una vuelta por el centro, ahí frente a ANSES, y pueden acercarse para informarse y también, ¿por qué no?, para dar una mano en lo que por ahí puedan necesitar estos trabajadores. Noticias a nivel nacional también. El INDEC, hablando de organismos nacionales, ha dado La nueva cifra de inflación fue para julio el del 1,4% y sigue muy lejos de las consultoras privadas, que dieron en promedio un 2,4%. Así es, las consultoras privadas están dando una proyección para el año, para el cierre del año, de un 40% de inflación. Para la Nación, para el Gobierno Nacional, o sea, para el INDEC en realidad, que da cifras que realmente no coinciden y muchas veces no las metodologías que tienen no son acordes a las que usan las consultoras privadas, lo que le da cifras diferentes. Dicen que los rubros más que más avanzaron en julio fueron transporte y comunicación, educación y esparcimiento y el rubro construcción. Así es, y lo sabremos nosotros acá en Posadas con respecto al aumento de transporte, ¿no? Y la noticia más importante de la semana, ¿qué te parece que fue? ¿Tiene que ver con algo religioso? Podría serlo, desde lejos. ¿De qué se trata la noticia más importante de la semana? Alguien debutó. No, ¿qué pasó? San Lorenzo campeón. Para la alegría de nuestro operador. ¡A la voz! ¡Que lo viste por televisión! Gracias por acordarte, amigo. ¿Algo que quieras decir del partido? No, un justo ganador. Alegró a toda la Argentina. Bien, San Lorenzo. Bien. Todos hinchamos por San Lorenzo. ¿Será? Sí. ¿Será? ¿Quién no? ¿Eh? ¿Será que vos hinchaste por San Lorenzo? Como que no, aguante Ortigosa. Ah. El cóndor, ¿viste el cuello de...? Pongo mi fichita para cuando se enfrente con Ronaldo. Sí, yo también, lo veo bien a Ortigosa, en buen estado físico, en su mejor momento. Sí. ¿Sí? Le va a churar, le va a levantar por los aires. Son parecidos de físico. ¿Eh? Sí, tienen un... Los dos hacen la misma cantidad de abdominales por día, ¿sabió? Lo que pasa es que a uno le afecta y al otro no. ¿Entendés? ¿Cómo es el tema? La dieta del profe. ¿Eh? ¿Yo qué? ¿Ortigosa sí que lleva la dieta del profe? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Tienen un aire los dos. Puro alfajores. Tengo 96 kilos de puro corazón. Ah, ¿sí? Pesa mucho tu alma, ¿no? Sí, sí, sí. Puro músculo. Me despierto pensando... Bueno, ¿algo más para agregar sobre fútbol? Por lo menos de mi parte, no. No, que... ¿Arrancó la fecha ayer? ¿Arrancó la fecha? ¿Ayer o antes de ayer arrancó la fecha? ¿Ayer? ¿Ayer arrancó? ¿Qué partido viste ayer? Gimnasia Newell's. 1-1. Eres un ángel maldito. Y hoy juega Independiente contra Estudiantes. ¿Por qué esa cara, operador? Lindo partido. Es. No me gusta Estudiantes. Por si a alguien le interesa. Hay muchos hinchas del rojo. Saludo entonces a todos los hinchas de Independiente. ¿Director de la radio? ¿Hincha de qué es? ¿De River? Ajá, mira. Y mañana debuta San Lorenzo en el torneo. Sí, mañana. Contra Racing a las 15:15. Nos quedó pendiente la primera fecha San Lorenzo. Con el tema de la Libertadores, nos pasó por, no sé cuándo es el partido. Y no me acuerdo contra quién era tampoco. Bueno, che, no te grandes. No, bueno. Bueno, y también mañana juega River a las 18:15 contra Central y Boca juega a las 21:30 con Belgrano. Va a visitar a Belgrano. Último título antes de ir a la música, después viene la parte cultural todavía, la efeméride del día de hoy. Tenemos un montón de cosas para decir, noticias del espectáculo, por supuesto. Estamos esperando la llegada del especialista en espectáculos, Fernando Verón, que debe estar en un embotellamiento de tránsito seguramente, por eso no llega, pero bueno, ya va a llegar. Último título decía, a modo de protesta, empleados de parques nacionales liberaron el acceso a cataratas. Atención turistas, entonces, hoy es un día ideal para ir a cataratas y entrar gratis, ya que los guardaparques están en protestas por diversos temas que tienen que ver con lo salarial. Realizaron una campa en el lugar y la medida de fuerza es por tiempo indeterminado. Así que vamos todos a Iguazú a entrar gratis el día de hoy. Música en la mañana del sábado. Dale. Más allá. lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Bien, continuamos en Varieté por ahí, escuchábamos un poco de música. ¿Qué escuchábamos, Fran? Los Cafres. Un tema retro vendría a ser, ¿no? El tema Un Beso y una Flor. Sí, somos retro acá en el programa, ¿eh? Tenemos una onda medio retro. Sí, sí, no, digamos, hablá por vos, digamos, pero no. ¿Y vos estás musicalizando? Musicalmente hablando somos retros. Sí, preferentemente los 90 más o menos es lo que suena en este programa. Los años 90, ¿no? Yo ya vengo en blanco y negro todavía, así que ¿sí? Ustedes por ahí ya están más en color, así que. Nosotros estamos en sepia, ahorita medio amarillento somos, sí. Pero bueno. Ustedes en HD vienen. ¿Eh? No. Esta música es la que me gusta para arrancar una mañana de sábado a mí, entonces... Vamos haciéndonos conocer por la audiencia. Me presento, yo soy Ernesto Avellaneda de nuevo, tengo 41 años. Y hacemos esta diferenciación con los chicos acá de la radio, porque vos cuántos años tenés... Y si sumamos con Seba entre los dos, llegamos a tu edad, ¿sí vos? Claro, algo así. Yo tengo 25 años. ¿25? Sí. Ya no sos pollo de un solo hervor, ¿eh? No, tengo un... Tenés un par de kilómetros encima. Sí, algo, pero nada, hecho bien, ¿no? De ruta, sí. Solamente ruta, ¿viste? Nada. Perdió un par de plumas. Sí. No, pero aclaramos a la audiencia que 25 años y Frank tiene... Parece de 19. ¿Vos decís? Sí, yo te doy 19. ¿Por qué? No, me des nada, pero digo, ¿por qué decís? Porque tenés cara de joven. Ah, por la cara. Qué bueno que es por la cara y no por otra cosa que me da 19. Sí, nada. Tenés una mentalidad de un doctor de en ciencias políticas. Buah, listo. ¿Cambiamos la música? Y después está el señor Sebastián Benítez, ¿edad? No sé cuántos años tengo. Ando por ahí cerca. Este es medio más misterioso que... No, Seba tiene mi edad. Por ahí tiene 24. Tal vez tenga uno menos que yo. Capaz tenga 23. O tal vez 20, puede 23. Ser. Un pibito. íbamos al colegio juntos. Es un nene. Era más chico que yo. Se bien. Va. Recibimos el primer comunicado del día de hoy. Por supuesto, ¿no? La fiel oyente de FM Dona. No vamos a decir de nuestro programa porque sería adjudicarnos algo que no nos corresponde. En realidad, la señorita Ara es fan de la radio. Siempre escucha, está prendida en FM Dona. Dice, ¿tengo que poner voz así o...? La que vos quieras. Dice, buenos días, papitos. ¿Eh? ¿Qué dice? Buenos días, papitos. Ah. Debe ser. Puso 3M seguidas. Supongo que significa... Ara, que siempre desayuna con nosotros. Un saludo a su madre Mercedes, ¿no? Creo que era Mercedes. Sí. Bueno. Es lindo sentirse acompañado en la radio. Si no es medio... No. Y hablando de... Un saludo a José Barchuk. Otro fiel oyente de nuestro programa, pero suele escuchar en diferido porque... Sí. Que se lo vio por el centro, ahí cerca de Metecato. Sí. Ah, no termina el mensaje de Ara. Dice, che, papis chulos. Ahí está, se está aflojando. ¿Me pasan el tema mujer amante? ¿Tenés mujer amante? Sí. Dice, ¿me pasan el tema mi mujer amante, mis ricuras? Ya había pedido ese tema, me parece, y habíamos pasado esa versión acústica. Así ¿se es. Acuerdan? Sí. ¿Les gusta esa versión o prefieren...? Poner una más polenta. La comercial. ¿Le gusta la clásica? Así es. ¿Una más polenta? ¿Vos decís que media vitina mi versión? No, pero para variar un poco, para que se despierte Ara. Bueno. Con este frío. Hagamos, a ver qué podemos hacer por ella, que está del otro lado. Bueno, Ara, te vamos a encontrar el tema para el día de hoy seguramente. Y mientras tanto, mientras esperamos la música, vamos a lo nuestro, que son las noticias. Bien, vamos a ampliar un poco lo que contábamos hace un rato sobre las comunidades en Vía Guaraní, donde muchos jóvenes no pueden seguir sus estudios. Incluso habían jóvenes que fueron reconocidos con medallas de oro y de plata y nos representaron en Colombia en algunas olimpiadas. La carta que mandaron a los medios dice así: a la organización de los pueblos originarios de Misiones, tenemos que comunicar a la sociedad en general la difícil situación de extrema pobreza por la que estamos atravesando todos los estudiantes en VA de la provincia. Hubo un encuentro hace un mes donde participaron más de 200 estudiantes y allí surgieron los debates y se fueron conociendo las inquietudes que fueron plasmadas en este documento. Es prácticamente un centro de estudiantes tienen, ¿no? Sí, pero lamentablemente tienen muchas dificultades. Pero bueno, hay que recordar que hace 20 años hubo un cambio en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, que reconoce por primera vez los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. Pero parece que no se está respetando últimamente porque muchos estudiantes tienen que dejarlo. Uh-huh. Vos fíjate que son estudiantes de comunidades en VA y en realidad reflejan lo que pasa en el resto de la sociedad, ¿no es cierto? Sin distinción de razas ni credos. Hay muchos estudiantes que por uno u otro motivo no pueden terminar la secundaria. Y a los ojos de quienes vemos de afuera, muchas veces pareciera como que no quieren terminar la secundaria, pero en realidad hay distintos factores del entorno social que hacen que se les haga difícil e inclusive no le encuentren sentido a esto de terminar la secundaria, ¿no? Bien, antes de ir a la pausa musical y a la pausa comercial, tenemos que anunciar, bueno, este tema de los embajadores es para seguir charlándolo, porque tiene que ver con el estudiantado en general en la provincia de Misiones. Y por supuesto, este sector de estudiantes es un sector muy vulnerable, ya que no tienen tanto acceso a la,

canción. Bien, continuamos en Varieté por A. Escuchábamos Mujer Amante de Rata Blanca, pedido de Ara, la compañerita ahí. Te sale. La oyente. Aclaramos este chiste interno a la audiencia. Resulta ser que entre una de mis tantas ocupaciones es la de dedicarme al sindicalismo en el ambiente. Sí, yo no. Así no. Y en el ambiente sindical permanentemente nos decimos compañeros, así que por ahí se me pega esto de compañero. Pero fíjate vos, esto trae a colación el tema que tenemos para el día de hoy, el tema de efemérides, que tiene que ver con, por supuesto, con la fecha conmemorativa al general San Martín. Antes de ir a la parte seria, vamos a la parte un poco más entretenida. Por supuesto que es... la compañía de Ara, nuestra fiel oyente, que permanentemente está mandando mensajitos muy divertidos, que sinceramente me pueden comprometer en mi casa, pero bueno, tengo la obligación, me debo al público y tengo que leer los mensajes. Dice Che Papichulo, bueno, ese me mandan Mujer Amantes. Dice, más me gusta, aparte del tema, dice, más me gusta un mañanero bien rico. Más M's. 4M puso ahora. Y agrega algo más grave todavía. Es que hoy tengo ganas, papitos, de comerme un gusanito. Perdón, a ver si me da el tiempo para... Hoy duermo afuera solo por leer mensajes. Ah, ¿sí? ¿Te puede pasar eso? Sí, no, yo soy un hombre. Soy un hombre mayor, comprometido. Pues hablando de gusanito, un saludo a José, que también manda mensajes. Y ahora a moverte con el paso del gusanito. Muévete con el gusanito. Bueno, ¿podemos ponernos serios en esta mañana de una vez? Sí, imposible. ¿Puede ser? No, es posible, porque el tema que tenemos hay que tratarlo con seriedad y el respeto que se merece, por supuesto. El 17 de agosto próximo, como todos los 17, tenemos una fecha más de conmemoración. Qué linda voz tiene el operador. Les dije, hoy lo hago a capela. A capela. Pero no me interrumpas, por favor. ¿Eh? Don José de San Martín Matorras nació en Yapeyú, Argentina, el 25 de febrero de 1778. Sus padres fueron Juan de San Martín y Gregoria Matorras. A los 9 años viajó a España y estudió en un colegio militar. Combatió contra moros, franceses y portugueses. La figura del gran capitán. Desde 1808 luchó contra el ejército napoleónico que invadió España, pero en 1812 se embarcó a Londres y luego a Buenos Aires para luchar por la independencia americana. Fíjate vos, 1812, 2 años después de enterarse de la Revolución de Mayo de 1810. En 1813 lideró el regimiento Granaderos a Caballo, creado por él mismo, si mal no recuerdo, de cuarto grado de la primaria. Que sea su nombre. Sí, sí. Que derrotó a los realistas en la batalla de San Lorenzo. Ahí fue el bautismo de fuego de los Granaderos a Caballo. Que son, hoy día son la guardia presidencial. Desde 1814 a 1817 organizó el ejército de los Andes, con el cual cruzó la cordillera y logró la independencia de Chile con la victoria de Maipú en 1818. En 1820 llegó a Perú y en julio de 1821 proclamó su independencia en Lima. Gobernó el Perú hasta septiembre de 1822, pero no pudo derrotar definitivamente al virrey Lacerna. Se retiró para dejar el camino libre a Simón Bolívar, el otro gran libertador latinoamericano. Bien, bueno, vamos a hablar un poco más sobre las anécdotas de San Martín, porque tiene en su largo trayecto hay algunos sucesos que son dignos de contarse. Sí. Por ejemplo, una anécdota que lo titulan El Fraile. Dice, ajá, que luego de Chacabuco, San Martín se permitió una venganza humorística contra un sacerdote que decía: no lo llamen San Martín, sáquenle el San. No quería que sea un santo, claro, blasfemo, prácticamente. Llámele Martín, como Martín Lutero, el peor de los herejes. Entonces, en su presencia, San Martín manda a llamar a aquel sacerdote y le dice: ¿cómo se llama? Zapata, señor general. Y entonces, desde hoy te vas a llamar Pata, te saca el Sa, dice San Martín. Entonces, le advierte que si alguien lo llama Zapata, lo va a matar. Entonces el padre, preocupado, a todo el mundo le decía que se llamaba Pata. Así, el padre Pata. ¿Pero lo hizo a modo de broma o era malo en serio? Una venganza humorística. Un poco en serio, un poco de humor. Porque cuentan las anécdotas de la época que era un poco cascarrabias. Pero siempre era justo en su proceder. Y por supuesto se permitía estas humoradas. Bueno, y para darte el pie, hay una anécdota que se llama El Premio por Obediencia. Bueno, había un centinela de la guardia que tenía la orden de no dejar pasar a nadie con botas erradas y espuelas. Entonces estaba prohibido y el mismo San Martín fue a probarlo con ese vestido 2 veces. Y en ninguna de esas 2 veces el soldado lo dejó pasar. Entonces San Martín, a modo de premio a su obediencia, le dio 11 onzas de oro. Ah, mira. Vale, mira, salió premiado por cumplir con su deber. Sin mirar a quién. Sin mirar a quién. Así es. Algunas cosas, algunas rarezas de. Tenemos que recordar, no lo dijimos al final, que San Martín se instaló en Francia y falleció en Boulogne-sur-Mer el 17 de agosto, como se recuerda, por eso se recuerda esa fecha, el 17 de agosto de 1850. Y algunas cosas por ahí que no se difunden mucho sobre la vida de San Martín, por ejemplo. ¿Cuáles eran los pasatiempos preferidos de San Martín? Fíjate vos que a San Martín le gustaba mucho jugar al ajedrez y era muy difícil ganarle. Había practicado desde chico en sus diversos destinos militares y tuvo la ocasión de enfrentar con éxito a grandes jugadores. Tocaba muy bien la guitarra y en ciertas ocasiones, cuando los avatares de la guerra lo permitían, daba improvisados conciertos para sus compañeros del ejército de los Andes, como él los llamaba. compañeros del ejército de los Andes. En Verán San Martín decía compañeros a sus compañeros. En España había él tomado clases de guitarra con el gran concertista y compositor Fernando Sor. Después busqué algún tema de Fernando Sor, a ver si me... parece haber escuchado algo de... del zorro. No, era el zorro, el Sor. Sor sería... del... Fíjate, una nota de color más con respecto a San Martín. El título dice, ¿en qué términos se refería San Martín a sus soldados? O sea, ¿cómo los llamaba a sus soldados? Orden general, una lectura así, una orden que él daba por escrito, era una orden general del 18 de julio de 1819. Compañeros del ejército de los Andes, manuscrito de San Martín. La guerra se la tenemos que hacer como podamos. Si no tenemos dinero, carne y tabaco, si no tenemos dinero... carne y tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos tejan nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. Firmado José de San Martín. Esa es la frase que siempre están en las remeras, en Facebook, en las tarjetitas. Seamos libres y los demás no importa. Así es, una de las grandes máximas de San Martín. Máxima se le decía a este tipo de expresiones que tenía San Martín. Hay otras, por supuesto. Por ejemplo, hace más ruido un solo hombre gritando que 100.000 que están callados. Fíjate vos, solo hombre gritando hace más ruido que 100.000 que están callados. Así que a levantar la voz cuando sea necesario. A comprometerse. Estamos escuchando música de Sor, por supuesto, nuestro musicalizador. Sí. Fernando Sor. Así es, el maestro de San Martín. De guitarra. Uh-huh. Ahí está, esto que es una sinfonía. Más prácticamente, es una obra completa de guitarra esta que estamos escuchando. Pero es de Colombia y ellos dijeron, a nosotros nos gusta el vino extranjero. Entonces San Martín fue a pedir un vino de Málaga y otro de Mendoza. Cuando terminaron de cenar les preguntó cuál preferían. Y ellos contentos dijeron, el de España. Entonces el anfitrión, San Martín, se empezó a reír y dijo que él mandó a cambiar las etiquetas. Ah, pero era re jodón San Martín. Bien, hablando entonces de un poco de alegría, vamos a seguir con Ara, que sigue comunicándose con nosotros. Gracias, Ara, por mantener la línea conductiva de este programa. Dice, Papitos, mañana está de cumple mi hermano, el morocho más lindo de los bomberos. Zona Oeste. Se llama Cristian y hoy de noche le empezamos con la fiestita. Mira vos, está de cumpleaños el hermano de Ara, el morocho más lindo de los bomberos de Zona Oeste. ¿Hay bomberos lindos? Ara, lamento informarte que acá me dicen mis compañeros que no existe un bombero lindo. Mejor no hablar de ciertas cosas. Bien, y justo Ara, fíjate vos, está ayudándonos a conducir el programa. Dice, ay, mis ricuras, basta de tanta seriedad, me da cositas. Mira, no quiere ser seria. Ara, es bueno de vez en cuando poner un poco de seriedad en la vida y, por supuesto, un poco de alegría también. ¿Qué te parece si, hablando de alegría, escuchamos más música en Varietépora? Gonna sing around, Roman time, sing, baby, don't go around. Rag or sing around, sing. No le gusta eso. Yo canto todo el tiempo eso cuando voy al baño. Donde cuando voy al baño. All right, I'm around, baby, don't want you know. Bien, seguimos en Varieté por A, por supuesto, con Sebastián Benítez, Frank en los controles técnicos y quien les habla, Ernesto Avellaneda. Saliendo un poco del ritmo que veníamos trayendo, vamos a ponerle un poco más de dinámica. Ahora viene la parte importante, en realidad, noticias que realmente interesan a la gente, realmente interesan al oyente, y para salirse un poco también de las malas noticias. Por ejemplo, ¿tengo una o empezás? Acá tengo una para Ara, que pedía una noticia un poco de este estilo, menos seria. Un perro se convirtió en el nuevo alcalde de una localidad de Estados Unidos. Ah, sí, escuché algo. Contame. Perro alcalde de una ciudad. Sí, el perro Duke se convirtió en el alcalde de una pequeña localidad de Minnesota, Estados Unidos, tras una votación que lo tuvo como ganador, imponiéndose ante su oponente, un ciudadano del lugar. Pasa que apenas 12 personas se anotaron este año para el padrón y la elección se llevó a cabo con total normalidad. Recordemos, aclaremos que en Estados Unidos las elecciones no son obligatorias, o sea, no es obligación ir a votar como acá en Argentina ya. El que quiere va a votar, hay que anotarse en un registro especial y ahí recién sos parte del padrón para ir a votar. Claro, esto pasaría en un futuro si no fuera obligatorio. Bueno, resulta que se eligió a Duke, el perro Duke, casi por unanimidad, ya que el contendiente del CAN de 7 años, que era un comerciante, no pudo hacer publicidad. Así que por la publicidad lo ganó. Sí, suele suceder, el que tiene más guita, el perro tenía más guita que el comerciante. Así que ganó tranquilamente el perro Duke. ¿Vos tenés un perro? ¿Lo podemos llevar? No, yo no tengo perro. Seguramente va a ser mejor gestión que... Que muchos perros, hay muchos perros en la política. Ahí iba a decir, ¿eh? y no salen en salen en las noticias, pero... No con ese título. Ahora tiene una importante oficina en la ciudad y su sueldo se paga en comida para animales. Mensaje de Ara. Dice, y sí, es mi hermano, es obvio que es hermoso, claro. Todos somos lindos para la mamá y para la hermana. Bien, continuamos en Varieté por A. Tenemos más noticias de interés local, por supuesto, y también tenemos más mensajes de Ara que dice: yo tengo un par de gatos, pero no son míos, son de mis vecinos. Ah, esa dueña de los gatos, los vecinos. Como tantos otros, ¿eh? Un saludo, José. Conozco a varios que se adueñan de los gatos ajenos. Hay un tal Icardi que hace eso. Le encontré a un tema que me gusta para Ara. ¿Conocen esta canción? A ver. ¿Te suena esto a vos, cuarentón? Ya sé que las mujeres no son perfectas. No me acuerdo el nombre del tema, pero me acuerdo de... La Inmaculada se llama la canción. Y el grupo era Pabellón Psiquiátrico. Sí, éxito. Un solo tema de éxito. De sí, los... sí. No. Escucha, pero este tema, cuando hablemos de Ara, va a sonar esta canción ahora. Como es mi sueño. Pero esta chiquita de la que hablo. Más que tener un nido, tenía un establo. Le metí una mano, le metí una pierna. Ah, te gustó, ¿eh? Sí. Volvió a su juventud. Sí, sabía. ¿Cómo robaba con este tema? ¿Ah, sí? ¿Qué robabas? No, le robaba gallina a mi vecino. Vos sabés que yo, mi adolescencia la tuve en Virasoro, Corrientes. Y teníamos una costumbre extraña, ya el día del estudiantes, El día del estudiante era casi tradicional robar gallinas para hacer el almuerzo del día. No sé si acá en Misiones se hace eso. No, no se roba. Eran ustedes, nada más los chompiras. Acá en Posada, por supuesto. Pero acá confieso al aire que yo robé una gallina a una vecina de Virasoro para comer el. Pero todos sabían ya que éramos. No sé, ya casi tenían apartada unas gallinas para. ¿Cuál era el grupo del momento? ¿De qué momento? Yo de tu momento. Pasé tantos momentos. No, algo de... No, siempre escuché Calamaro, música nacional, rock internacional. Yo no tengo un gusto acotado, soy amplio en mis gustos. ¿Pero Los Enanitos era algo? Por sí, los Enanitos, por supuesto. Bueno. Nací con Los Enanitos. Naciste enanito. Nací enanito. Bien, tenemos otra noticia bizarra, si se quiere. Dice, mirá el título nomás. Dice, si esa cola fuera una tostada, se necesitaría un remo para untarla. Dice, Britney Van Bambi Robinson es la mexicana con el trasero más grande del mundo. Las palabras sobran. Dice, la mujer con la cola más grande del mundo es mexicana y se hace llamar Britney Van Bambi Robinson. Luego de varias operaciones, la culona, perdón por la expresión, logró tener un airbag trasero nunca antes visto, que dejaría atónitas a varias culturas alrededor del mundo. La mexicana... ¿Adentro va a haber lío? Adentro y afuera va a haber lío, santo padre. ¿Va a haber lío? Va a haber, pero lío. Fíjate vos que la mexicana gastó miles de dólares en operaciones para tener ese totó y afirma que le gusta cómo le queda. Correcto. Más allá que para recorrer con sus fotos a través de las redes sociales alrededor del mundo, ese trasero puede ser objeto de varios piropos como con ese tacho y mi manguera hacemos flor de lavarropas, entre otros. Todo el arte del piropo. Hablando de San Martín le diría, con esa burra cruzo la cordillera, ¿no? Tal vez podría servir de hogar para el Chavo del Ocho, dice la nota, con dimensiones mucho más prominentes que el barril donde habitaba, para estacionar una Chevy de los 80 y mucho más. Dejemos libre a la imaginación. Así que entonces una mexicana tiene la cola más grande del mundo. Bueno, una noticia que por ahí hasta es un servicio a la comunidad para despertar el interés y aparte despertar la conciencia también de la gente en general, ¿no es cierto? Dejó al hijo en el techo del auto y arrancó. ¿Nunca te pasó que a veces dejaste por ahí un libro, una carpeta, el termo arriba del techo del auto y después te subiste y te fuiste? ¿Eh? Al perrito. Sí, al perro una vez pasó. Una joven yanqui de 19 años, luego de consumir marihuana con unos amigos, decidió volver a su casa. El problema es que recién al llegar a su hogar se percató de que su pequeño no estaba en el interior del automóvil. Por suerte, el menor no sufrió heridas. La policía de Phoenix ha detenido a una mujer que olvidó a su bebé de 5 semanas sobre el techo de su vehículo, haciéndolo caer sobre la calle al llegar a un cruce. Según informa el noticiero de Huffington Post. Milagrosamente, el niño resultó ileso ya que se encontraba en el asiento de seguridad para bebés que la madre había extraído previamente del vehículo. Según ha explicado un policía,

El invierno 2014, en todos los formatos. A cada minuto. Todo el día. Todo el día. Radio Duna 97.7. El invierno 2014. Porque lo importante no es que vengas, sino que vuelvas. Mueblería Vera, todo a medida y a tu gusto. Placares, modulares, bibliotecas, chifoneras, cómodas, juego de comedor, living, muebles de cocina, todos los electrodomésticos, bicicletas, herramientas eléctricas. Mueblería Vera, en Avenida Mitre, esquina Líbano, a una cuadra del mástil, y en Villa Cabello, en Avenida Vivanco y calle 60. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 476-380. Mueblería Vera, en donde encontrás siempre lo que necesitas. Ives, agua pura. Tiene todo lo que tiene que tener. Ives Hogar, una fuente de agua pura en tu casa. Tiene todo lo que tiene que tener. Ives Hogar, el agua pura de nuestro país. Agua Ives tiene todo, todo, todo lo que tiene que tener. Ives. Si tiene problemas con el lavado de su auto, nosotros tenemos la solución. Lava Autos Tranqui. Eficacia, calidad y buen servicio. Utilizamos productos 3M y Full Car. Especialistas en tratamiento de teflón, limpieza de tapizados, lustrado total, grabado de cristales. Crea su auto como el primer día. Lava Autos Tranqui. En sus dos direcciones, Avenida Lavalle 4431 y dentro del estacionamiento del Hiper Libertad 40 y Tomás Guido. Visítanos en www.lavaautostranqui.com. ¿Qué estabas esperando? Un mundo mágico y maravilloso ya está en tu ciudad. Fabileo Park, el parque de diversiones de la nueva era. Autos chocadores de Italia, tobogán inflable de más de 12 metros de altura, carrusel infantil, la atracción de los adolescentes, el samba disco y muchas, muchas atracciones más. Vanileo Park, el parque de diversiones más increíble que te hayas imaginado. Disfruta y divertite en el mágico y maravilloso Vanileo Park. Vanileo Park, el parque de diversiones de la nueva era. Éxito total de Vanileo Park. Éxito total de Vanileo Park. El mágico mundo de los juegos mecánicos, con 20 juegos espectaculares. Autos chocadores de Italia, la atracción de los adolescentes, el samba disco, el samba rock. La atracción de los adolescentes, el samba disco, el samba rock. El tobogán gigante inflable de más de 12 metros de altura, motos ninjas voladoras, helicópteros JJ. 20 juegos espectaculares. Éxito total de Vanileo Park. Éxito total de Vanileo Park. Función todos los días a las 5 de la tarde. Sábados, domingos y feriados a partir de las 3. Y el espectacular Circo Diani. Acróbatas, malabaristas, el globo de la muerte. No te lo pierdas. El complejo de diversiones Circo Diani y Vanileo Park juntos frente a la terminal de ómnibus. Armado lujosamente frente a la terminal de ómnibus. No te lo pierdas. Éxito total de Vanileo Park. Éxito total de Vanileo Park. Función todos los días a las 5 de la tarde. Sábados, domingos y feriados a partir de las 3. Armado lujosamente frente a la terminal de ómnibus. Vanileo Park. El mágico mundo de los juegos mecánicos. Con 20 juegos espectaculares. Autos chocadores de Italia. La atracción de los adolescentes. El samba disco. El samba rock. La atracción de los adolescentes, el samba disco, el samba rock. El tobogán gigante inflable de más de 12 metros de altura, motos ninjas voladoras, helicópteros JJ, 20 juegos espectaculares. ¡No te lo pierdas! Para cuidar y proteger al más mimado de la casa, Veterinaria Sandri. Clínica, vacunas, internación, alimentos balanceados, baño y peluquería, accesorios para mascotas. Acá se sienten como en casa. Veterinaria Sandri. En Avenida Francisco de Haro y calle 120, a una cuadra de Avenida Santa Cruz. teléfono celular 3764-134686. En Veterinaria Sandril atendemos de lunes a sábados, de 9 a 20:30 horas. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Y ahora contamos con una promoción imperdible. Veterinaria Sandril, donde se sienten como en casa. El show del que habló la provincia, ahora en tus fiestas privadas. Jorge Aquino Producciones presenta sonido e iluminación con la tecnología más avanzada. DJ y animación de primera. Filmaciones, fotografía digital y proyección en pantalla gigante. La más grande de la provincia. Para cumpleaños, casamientos o cualquier evento. Con la música del momento. Contratos al celular 03752 15 67 86 83. Visita nuestra página web www.jorgeaquino.com.ar y conoce más sobre nosotros. Jorge Aquino Producciones. Ahora podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Fin del espacio publicitario. Seguimos compartiendo juntos la mejor programación. Estamos viviendo la mañana con todo. Invierno 2014. En Radio Duna 97.7. Arrancamos el día a full con la música como protagonista. Sumate a esta estación donde las pilas sobran. Bien, continuamos en Varieté Porá. Vamos y vamos, ¿eh? Cuando digo vamos, vamos. Hoy me tocó estar al frente en la conducción del programa. Estuve charlando un ratito fuera de aire con Ara, que llamó por teléfono. Le mandamos un beso grande. Gracias por estar ahí. Y, por supuesto, muy divertida la señorita, que además tiene inquietudes de su barrio. Nos contaba fuera del aire que hay problemas en su barrio con... Bueno, con animales, una señora que tiene muchos gatos, muchos perros. Su vecina. Perros, su vecina, ¿no? Claro, por eso ya se adueña de los gatos. Claro, por eso a veces recluta algún gatito para darle de comer y esas cosas. Pero es cierto, es una problema. Yo no sé el barrio en el que vive Ara, pero en mi barrio pasa que yo vivo en un edificio de departamentos y hay mucha gente que tiene perros y la verdad es que no los tiene dentro de su casa, sino que como que el patio común es el patio para los perros y bueno, los perros andan haciendo sus trapisondas por todo el barrio y no... Y a veces dificulta la convivencia con los vecinos, ¿no? Pues el problema en los barrios es que hay muchos perros porque, bueno, es importante remarcar desde los medios de comunicación la importancia de la castración. Sí. Es importante, hay lugares que lo hacen gratuitamente. Entonces sí, la municipalidad se encarga de... Es importante desde acá estar fomentando la castración porque... Va a prevenir eso, así sí, que... Hay que tratar de comunicarse con la Municipalidad de Posadas, con el IMUSA, y eventualmente van a solucionarte los problemas que tenga con respecto a las mascotas. Así también, cuando se detecta en los perros algún caso de leishmaniasis, hay que contactarse con el IMUSA para que tome cartas en el asunto. Madrugada, varieté por ahí. ¿Dónde robaste eso? Hora de despertarse... Se me atravesó un pollo en la garganta. Aquello que robabas. Ese es el espíritu del gallo que me choreó en Virasol. Eso es la bola, chico. Lanza la bola, chico. Bien, continuamos con las noticias. Una noticia que hoy es ya vieja. Pero ocurrió durante la semana. En Monte Carlo asesinaron a un empresario en un violento asalto. La víctima es Héctor Knott, de 44 años, que se suma a esta ola de empresarios robados y asesinados, y que también se suma a la ola de inseguridad en la provincia de Misiones, que se condice con lo que pasa en el resto del país, que los maleantes andan haciendo de las suyas y... El Estado, el gobierno está dando pie con bola para solucionar este tipo de problemáticas. Recordemos, bueno, miles de casos, ¿no es cierto?, en el país, acá en Posadas mismo, cientos de casos de inseguridad. No sé, se me viene a la memoria la maestra jardinera que fue asesinada esperando el colectivo el año pasado por un muchacho que bueno, estaba pasadito de copas aparentemente y alguna otra sustancia habría consumido. Este caso en particular, entonces, Héctor Knott, de 44 años, murió de un balazo en la espalda tras ser tomado de rehén cuando tres encapuchados le robaran más de 20.000 pesos en su casa del barrio Vista Alegre. Esto es en Monte Carlo. Los autores del crimen continúan prófugos y el conocido empresario fue asesinado de un balazo en la espalda. La víctima, Héctor Knott, de nacionalidad suiza, era descendiente de un grupo de pioneros procedente de Europa que se radicó en Monte Carlo, a 200 kilómetros al norte de Posadas, donde instaló plantaciones de citrus. Los delincuentes exigían a sus víctimas más dinero con disparos al aire después de robarle esos miles de pesos. Aparentemente tenían el dato de que el empresario tendría más dinero fruto de una transacción económica. Sí, estaban pidiendo 8 millones de dólares, creo. Uh-huh. Tenían el dato de que justo habían cobrado o estaban por pagar algo y... Sí. Y bueno, aparentemente no tenía la suma o no se la quiso entregar. Los investigadores hallaron el cuerpo del empresario a 200 metros de su vivienda, al costado de un camino alternativo que es utilizado como segunda entrada al amplio predio, con un balazo en la espalda. Bueno, no, sí, acá dice que los asaltantes llevaron una cifra entre 20 y 25 mil pesos, pero se ve que eso no alcanzó y incentivó el enojo de los malvivientes. Y asesinado por la espalda, cobardemente, ¿no? Y como todas las noticias que estamos dando, queremos no solamente brindar la información así, simplemente relatar la información, sino también queremos que de alguna manera colaborar con la sociedad creando conciencia con respecto a diferentes temas. Por ejemplo, este de la inseguridad tiene que ver con la educación, con la falta de fuentes laborales, con la cultura en general. También tenemos otra noticia que tiene que ver con lo policial. El crimen de Iván Mercol, ¿te acordás? Hace varios años. ¿Hace cuántos años? ¿8 años? Hace 8 años. Iván Mercol, un muchacho que fue a un boliche de posadas a bailar y, bueno, le cayó una botella en la cabeza y se murió. Lo mataron. ¿Y recién ahora se lleva a juicio, al debate oral? El 16 de septiembre se realizará el debate oral y público. A más de 8 años y con 4 postergaciones a cuestas, se fijó la fecha del debate que estará a cargo del juez en lo correccional y de menores, César Jiménez. Así que 8 años, lenta la justicia para darle respuestas a la familia, especialmente de este muchacho que, bueno, por ir a bailar se llevó ese botellazo. Me parece que fue un caso bisagra, que desde ese caso empezaron a controlar más los boliches, pero fue un tiempo, ahora parece que ya no le dan mucha importancia. Mira, a mí me relata tengo una amiga que tiene un kiosco frente a uno de los boliches bailables acá de Posadas, y me cuenta que es impresionante la cantidad de alcohol que se vende en los boliches, el estado en el que salen los jóvenes y las jóvenes de los boliches, el calamitoso. Y bueno, el descontrol es lo que lleva a que por ahí alguno más descontrolado que otros realice este tipo de acciones, ¿no? Sí, hubo un tiempo que estaba prohibido las botellas de vidrio, ahora ya volvieron otra vez, pero fue este caso bisagra que por un año o dos totalmente controlado los boliches, pero lamentablemente se dejó de controlar eso. Así que yo, como el más viejo del grupo, le recomiendo a los jóvenes que no se excedan en el alcohol. Y si lo hacen, bueno, que sepan disfrutar el momento sin necesidad de realizar ningún tipo de desmán ni agresión física a otra persona. Fíjate vos, justo sábado venimos a dar este tipo de recomendaciones, ¿no es cierto? Pero bueno, el momento es oportuno, justamente alguno... Sí, no es mala onda, es nada más un poco de reflexión con respecto a... Sí. Bien, se comunicaba Ara también, que quedó prendida con el tema musical que habías pasado anteriormente, el de mi época, que se ve que también ella es, no quiero decir que es tan vieja como yo, pero dice que le gustó el tema, que le trae buenos recuerdos. Es el tema de ella, me alegro que le haya gustado. No digo es el tema que se lo dedicamos a ella, pero bien, no. Mañana fresca en la ciudad de Posadas, el clima se mantiene nublado, mejor dicho, el cielo se mantiene nublado, se esperan lluvias para el día de hoy, ¿eh? No quiero amargar el sábado, pero tampoco hay excusas, ¿no? Digo, 16 grados la temperatura actual. La lluvia es buena. ¿Eh? La lluvia es buena. ¿Para qué? La lluvia saca los males, ¿no? Sí. Bueno, eso dicen. Dicen que es saludable cuando llueve salir a mojarse en paños menores o en poca ropa. Desnudo, sí. En realidad, dicen. Correr por la mojar costa. De vez en cuando es bueno, sí, seguro. Nah. Mojarse con la lluvia, digo. No. Eso. Bueno. ¿Algo de música? Sí. ¿La temperatura me dijiste? 16 grados. 16 grados. Así es. Lindo. Bueno, música en la mañana del sábado. Solo quiero tocar tu canción. inicio del espacio publicitario. Invierno en Radio Dona. Invierno 2014. 97.7. ¿Te prendés? El show del que habló la provincia. Ahora en tus fiestas privadas. Jorge Aquino Producciones presenta sonido e iluminación con la tecnología más avanzada. DJ y animación de primera. Filmaciones, fotografía digital y proyección en pantalla gigante. La más grande de la provincia. Para cumpleaños, casamientos o cualquier evento. Con la música del momento. Contratos al celular 03752-15-678683. Visita nuestra página web www.jorgeaquino.com.ar y conoce más sobre nosotros. Jorge Aquino Producciones. Ahora podés pagar con todas las tarjetas de crédito. Jorge Aquino Producciones Eventos presenta La Recepción de tus Sueños. Con la más amplia gastronomía del país. El mejor gusto. Delicado y exquisito gourmet. Con la más amplia variedad de comidas, bebidas, postres y los mejores criterios estéticos de los más afamados decoradores. Con sonido e iluminación de avanzada. DJs. Filmación y fotografía digital. Viví la recepción de tus sueños con los que saben de verdad. Jorge Aquino Producciones Eventos. Llámanos al 442-7933 o al 3764-678683. Visítanos en www.jorgeaquinoproduccioneseventos.com. Radio Dona. Invierno 2014. Fin de espacio publicitario. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Aquí volvemos. Bien, continuamos en Varieté por A. Frank en los controles técnicos. En los controles técnicos, extra track. El señor Sebastián Benítez dando un poco de seriedad al programa. Con los mates. Tomando mate acá, quienes habla Ernesto Avellaneda. Quedamos enganchados fuera cuando salimos del aire con el tema de la inseguridad. Y justo Frank tenía noticias con respecto a cierta ola delictiva que se está destacando en la ciudad de Posadas. Sí, de cierta manera algo nuevo, por así decirlo, ¿no? Me parece, por lo menos desde mi punto de vista, la ola de motochorros llegó a la capital misionera. Una modalidad delictiva. Así es, yo no tengo mucho lenguaje técnico, solamente contarles que el día de ayer en Posadas detuvieron a un motochorro que intentó robar a una mujer, ¿sí? Fue en la noche del viernes. Uh-huh. Una mujer de 50 años se disponía a subir a su auto, estacionado en Queirel y Lavalle de nuestra ciudad. Ajá. No es tan alejado tampoco, ¿eh? No, acá cerca de los estudios de Radio Dona. Cuando un desconocido a bordo de una moto le intentó arrebatar la cartera, ¿sí? La arrastró por el pavimento unos metros, además. La situación fue observada por un sereno. Que fue quien con otro vecino ayudaron. Ajá. Alcanzaron y redujeron también al motochorro. Al motochorro, sí. Solo encima, un motochorro. Pues viste que. Sí, generalmente son dos, ¿no? Son dos. No, uno maneja y el otro manotean. Sí. Bueno, luego de haberlo detenido, o mejor dicho, reducido al motochorro. Se comunicaron con la policía y bueno, la policía fue la que detuvo al malhechor, ¿sí? Ajá. Fíjate vos que se está dando mucho en el centro, especialmente el tema del no sé cómo se llama, el arrebato, ¿no? El arrebato, exactamente. El arrebato. Bueno, también se le secuestró la motocicleta de un rodado de 110 centímetros cúbicos, la moto 110. No tenía patente, a tener en cuenta. Yo digo que, bueno, ahora vea. Y el presunto. Sigo insistiendo, ¿no? Sigo hablando en. Así en posibilidad, ¿no? Digo, el involucrado es un menor de 17 años y, bueno, está a disposición del juzgado correccional de turno y fue alojado en la UP número 4, en la unidad penitenciaria número 4. Fíjate, así que, bueno, las recomendaciones del eso caso, decir, ¿no? Asegurarse de no andar exhibiendo mucho ni pertenencias valiosas como joyas, collares, anillos. Tampoco cuidarse el celular. Hay muchos casos de adolescentes que han sido arrebatados su celular que llevaban en la mano. Viste que generalmente los adolescentes y nosotros los adultos también andamos embobados con el celular, mirando el Facebook, mirando el WhatsApp, y no prestamos atención a que por ahí alguien de dudosas intenciones se puede acercar a arrebatarnos el celular. Sí, de esos casos de arrebato así rápidos, digo, he escuchado varios ya, pero el tema de los motochorros así, de bajar de la moto, de por ahí, en este caso, como arrastrar a la mujer, no había oído hasta el momento. Uh-huh. Escuché rumores, pero sí. No así, ¿no? No de esta manera. Pero digo, hay que tener en cuenta algunas cosas, me parece, en los tiempos que vivimos hoy. No andar tan despistado por la calle, sospechar de todo. No es que uno va a ir por la vida perseguido, pero si uno, digo personalmente, ¿no? Sí. Como consejo, si uno va preparado para las situaciones, no nos sorprenden. Y al no sorprendernos, por ahí tenemos más, digo, formas de reaccionar ante una situación. No es lo mismo que vos vayas caminando pensando en tu trabajo y venga alguien y te manotee el celular. A que ir pensando que te puede pasar las cosas. No digo que vayas y... hay una moto acá. No, acá y acá. No. Digo, pensando que te puede pasar las cosas porque realmente te puede pasar. Sí. Así que me parece que ahí tenés más chances de que no suceda porque vas a ir por la luz. Por ejemplo, no caminar por la oscuridad. Y fíjate vos, está avanzando la ola delictiva. Modalidades que por ahí se veían en las grandes ciudades, en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, y se está expandiendo por todo el país. Esto de los motochorros que estabas diciendo recién, estos crímenes de los que hablamos recién, como el del empresario Gnot, a la familia Nack hace poco también, son modalidades que no se veían mucho acá en la provincia de Misiones y, bueno, están avanzando, se está poniendo fea la cosa, hay que empezar a tomar precauciones, como decía Frank, y a estar atento a lo que pasa a nuestro alrededor. Y por sobre todas las cosas, informarse, que es en lo que tratamos de colaborar desde Varietépora, informarse para estar prevenido de lo que podría llegar a pasar. Bien, noticias a nivel nacional, otra cadena nacional de la Presidenta de la Nación, cadenas nacionales que hay cierto sector del periodismo que tilda de abusivas estas cadenas nacionales, ya que la ley prevé que las cadenas nacionales se den, pero en casos de necesidad, de urgencia, de crisis institucional, de catástrofes naturales, esos son episodios en los que se puede dar la cadena nacional. Bueno, pero luego si no habla la presidenta, también salen estos mismos periodistas a decir que no habla. Entonces es complejo, es ambiguo, porque depende. Claro, pero por eso lo que se quejan por ahí el periodismo, especialmente el periodismo no oficialista, es que no da conferencia de prensas. O sea, no contesta preguntas. 75 de la ley 26.533 de servicios de comunicación audiovisual. Ahí se largaba la presidenta. Transmiten LRA. No nos deja hablar a nosotros. Se enteró que Varietépora está al aire junto a todas las larga una cadena nacional. La cadena nacional de radio y televisión de todo el país. No, pero señora presidente, nosotros no queremos oponernos tanto a su gestión. Sí podemos criticarla desde nuestro humilde espacio. Y bueno, el principal anuncio de la presidenta fue la aplicación de la ley antiterrorista, una ley muy criticada, muy cuestionada, que bueno, se, tiene ambigüedades que pueden hacer que se pueda aplicar en situaciones, por ejemplo, de protestas sociales, protestas sindicales, de expresiones periodísticas. Y bueno, en este caso se intenta aplicar a una empresa que se declaró en quiebra, la empresa Donnelly, que es una calcográfica, una imprenta, que bueno, en tiempo récord logró la quiebra económica. Un juez le concedió la quiebra y bueno, 400 empleados, 400 trabajadores quedan en la calle a raíz de esta situación. Situación que se viene repitiendo en grandes empresas como de autopartistas automotrices, con la connivencia de las instituciones sindicales que no protegen a sus trabajadores. Así que se está poniendo fea la situación. Veníamos hablando hace varias semanas de los fondos buitres, de la inflación, que uno pues por ahí se pregunta, esos lenguajes técnicos tan complicados no han de afectarme a mí en la vida cotidiana, y la verdad que afecta a muchos trabajadores y eventualmente llegará al bolsillo de el común de las personas, ya que todos tenemos que ir al supermercado, todos tenemos que ir a cobrar nuestro sueldo y todos necesitamos trabajar. Si nos quedamos sin trabajo, ahí empiezan los problemas. Y está sucediendo. Así que, como decía Frank, a estar prevenidos con lo que pueda llegar a pasar. Porque los ladrones no solamente andan en moto o arrebatando celulares. Conducen radio también. También conducen. Uno de esos mensajitos en cadena que llegan al celular. El mundo estaría mejor si la gente abriera más los ojos y cerrara más la boca. O sea, cerrar la boca, te está diciendo. Ya terminamos enseguida. Y vamos a la música. Una voz en off con expresión. Bien, continuamos en Varieté Porá. ¿Bien o mal? Bien, bien. ¿Para bien, bien o para mal? Para bien estamos acá, estamos tratando de hacer servicio a la comunidad, escuchar un poco de música, efemérides, a la educación servimos, a las organizaciones sociales, sindicales, a la policía, a todos les ayudamos nosotros. ¿Para? Y también a los que les gusta la música, también a los gatitos que necesitan protección, amparo. A las chicas con ciertas dotes particulares. A las que son chicas en general, pero grandes en particular. Y a los amantes de la música también tenemos el segmento musical a cargo del señor Sebastián Benítez, que nos va a hablar de... Divididos. Divididos. Claro, porque hace un par de programas hablamos de Los Redondos, de La Renga, y quedaría Divididos como la otra banda emblemática de la Argentina. Sí, una columna vertebral de la música nacional. No se enojen otros oyentes que quizás tienen en mente otras bandas que en otros programas. Sí, a pedido del público lo vamos haciendo. Vamos haciendo. Bueno, Divididos se puede decir que empezó con la muerte de Luca Proda, ¿no? Que era líder de Sumo. Entonces, al quedarse sin líder, los integrantes se dividieron en la banda Divididos y Las Pelotas. Bueno, Pelotas estuvo hace poco acá en Posadas. Divididos también, hace sí. dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, creo. Y bueno, empezaron con un proyecto en 1988 con Moyo a la cabeza y Arnedo. Llamaron a Gustavo Collado, ex Sobrecarga, y así bautizaron su primera banda como La División. No La División. No Divididos. Bueno, el debut de esta banda se produjo en un pub de Flores. Al principio tocaban temas de Sumo, pero luego ya tras un año y medio de formar parte, lograron editar 40 dibujos ahí en el piso. Es su primer disco. Luego se puede decir que en septiembre de 1994 se presentó ante 20.000 personas en el estadio Vélez Sarsfield y ahí empezó esta aplanadora de rock. Así que bueno, tras 27 años, esta banda hace delirar cabezas de jóvenes y adultos. Ricardo Mollo a la cabeza, Ricardo Mollo, como dicen los Ricardo otros. Mollo, el marido de Natalia Oreiro. El marido de Natalia Oreiro, ¿eh? Tenemos música de Divididos para disfrutar un ratito por lo menos, Frank. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Dona FM. Falta envido, truco, chiste nacional. 97.7. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale varieté por A. Después, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Bien, era música de Divididos, la banda que estábamos escuchando recién, y de la que nos habló recién el señor Sebastián Benítez. ¿Tenés más noticias del orden musical, Frank? Así es. Está transformada, Frank. Para los más chiquitos, para sí, los más grandecitos. Se volvió joven. De corazón chiquitito. Sí, escuchá. Sí, sí. Llega él a Posadas. Para los más chiquitos, ¿viste? Se despiertan temprano los chicos. Sí, sí, sí. Y escuchan Variete Porá. Variete Porá, dice. Topa, en Posadas. ¿Qué es eso? Topa. Ajá. Este muchachito de Disney. Sí. Sí. se mueve para acá, se mueve para allá. Me gusta esta canción, escuchala, escuchala. Me muevo para allá, no hay nadie que me quite estas sí, ganas. Sí, así es, Topa en Posadas y que con una declaración que polémica, no. Voy a hacer bailar a toda la familia, ¿sí? Un espectáculo para toda la familia en esta tarde, hoy, sábado 16, a las 16 horas, en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Sí. Diego Topa ofrecerá un recital para la familia con su espectáculo El Show de Topa, en donde repasa los clásicos de varias generaciones como La Gallina Turuleca, sí. Hola Don Pepito, hola Don José, entre otros, ¿sí? Con el carisma que lo caracteriza. Eso, y... eso es anterior a mi época. Sí, eso anterior. Es retro. Es un cover. Sería un retro de los chicos, ¿no? Sí, por supuesto. O una canción que se transmite de generación en generación. La vigencia de las cosas buenas. Así es. Bueno, con el carisma que lo caracteriza y que lo llevó a ganarse el corazón de grandes y chicos, antes de su visita a la Tierra Colorada, a la que llega por segunda vez, Topa habló con Radio Libertad y el diario Misiones Online. Y dijo, bueno, por ejemplo, cuántas veces vino a Posadas, qué se puede adelantar del show. Dijo, quiero aclarar que no es Topa en el Junior Express, sino el show de Topa. Se llama el show de Topa. Sí, esto que viene a presentar a Posadas, en lo que repasó los clásicos infantiles, va a repasar los clásicos infantiles, como te decía antes, va a venir con su banda. Así que un gran show se espera para ti. Espero que no. Que el tiempo acompañe, ¿no? Acompañes, ¿eh? ¿Sí? En esta tarde, bueno. Este muchacho Topa, hoy, sábado 16, a las 16 horas, en el cuarto tramo de la Costanera, show para chicos y grandes. ¿Es gratis? Es gratis. ¡Qué lindo! ¿Cómo te cobran en la Costanera, Rey? No sé. Por ahí hay un local en la Costanera que... ¿Bailemos? Se mueve para aquí, se mueve para allá. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Ya viene mi bebé. ¿Sí? Bebé. El mío es un bebechón, una cruza de bebé con lechón. ¿Se ¿Le vas a llevar a ver a Topa cuando...? No sé. ¿No sabes? ¿Te gusta? Yo sí, ¿cómo no le vas a llevar a tu chico a ver a Topa? Que vaya solo, ¿eh? Que vaya solo. Que vaya solo. Va a ser ajedrecista, encerrado, jugando el ajedrez. Va a tener unas pilas ese muchacho. Dale el papá. Che, hablando de ajedrez, falleció un hombre jugando al ajedrez. No. Sí. No pudo resolver el mate con alfil y caballo. Un sueco. Falleció jugando una partida de ajedrez. Aparentemente, un ataque cardíaco, el tiempo fue tirano para él. ¿No viste que el tiempo en el ajedrez como...? Sí. Bueno, sí. No le dio. Viste, tenés que tener cuidado. Atención, ¿eh? Es un deporte de alto riesgo. Es extremo. Extremo, sí. Está, próximamente van a poner al ajedrez en los juegos extremos. Sí. ¿Sí? No recomendable para cardíacos. No es para ¿qué pasa cuando mueren? ¿Establas? ¿Mm? Pierde por jaque abandono. Jaque mate, le dijo el juego a ese sueco. Minutos finales de Varieté Porá. Saludos a Ara, que estuvo conectada con nosotros y dice, bueno, que se están preparando. Ella quería llamar para darnos las noticias de su barrio, así que se quiere convertir en notera de nuestro programa. Así que bueno, para la próxima será. Pero que ahora hay mucho movimiento en su casa con el tema del cumpleaños de su hermano. Fíjate vos, los bajos ya están preparando las cosas para el asado. Y bueno, dice, está la mamá que se sale de la vaina por irse de la casa, en realidad, porque son 7 hijos con todos sus amigos preparando asado. Imagínate lo que es eso. Y bueno, y dice Ara, yo la más loki de las 4 hijas que tiene. Que ella tiene, mi vida, ella. Es lo más, mi viejita, dice Ara. Bien, minutos finales, decíamos, de Varieté Porá. Sebastián, ¿cómo la pasaste? Muy bien, así que... Ahora que me enteré la última noticia de Topa, muy feliz porque voy a ir a... Claro, el nene de acá de la casa, Sebastián. Estás jodido, che. Sebastián, el más joven, tengo que hacer... Tengo que hacer honor a mi casa. ¿Y no quiere decir la edad verdadera? No, sí, 23. ¿23? 23. En cada pata, ¿no? 23, 25, 41. El salto generacional en Varieté Porá. las brechas, ¿no? Brechas generacionales, ¿no? Eso es mentira, esa frase es... Me muevo para allá. Digo, esa frase brecha generacional es como un invento medio... ¿Tiene fundamentos? Científicos, seguramente que sí. Está bien... Pero hay brechas generacionales en cuanto a temas específicos. Por ejemplo, no sé, si hablamos de música... La música que a mí me gusta capaz que es diferente. Eso es mentira, la música es atemporal. No importa la generación. ¿No importa la generación? No. Bueno, muchachos. A mí me gusta la música que pone Frank. Un placer que haberlos visto. Se nos hace corto este horario, ¿no? Bien, nos quedó pendiente para la próxima. Le debemos el horóscopo a la gente que le gusta el horóscopo. A mí. No vino el horoscopista. Tenemos tiempo para uno o dos signos. ¿Cuál era tu signo? Horoscopólogo. Virgo. Yo soy de cáncer. Sí, me imaginaba. Cáncer, ¿dónde está? Cáncer. Sus momentos de angustia comenzarán a ceder a partir de un nuevo vínculo afectivo. Mirá. Vamos, nuevo vínculo afectivo. Siempre lo nuevo es bueno, ¿eh? Fíjate, ilusión y ganas. Así que hay que ponerle ganas. Sebastián, tu... Sagitario, como Sagitario. Ara. Como Ara, mirá, Sagitario. A ver, para vos y para Ara, entonces. Sagitario, un altercado con su pareja lo llevaría a perder la tranquilidad lograda. Trate de conciliar. Gracias por este consejo. Así que a la niña... La sabes para ir a ver a Topa a conciliar. Me parece que me quedo en casa hoy. No te van a dejar ir a ver a Topa hoy a la tarde. Si alguna... A la chica, a la niña que tiene algún tipo de relación con Sebastián, a superar estos malos trances. Y último, ya que estamos, el mío, Piscis. Promesa que se cumple en el plano laboral. Mirá, me van a aumentar el sueldo en Varietépora. Todo lo que siente hacia esa persona debería decírselo. Será bien escuchado. Lo voy a decir. Dígalo. A esa persona que me está escuchando. Ya voy, ya te lo digo en persona. Me da vergüenza la ira. Bien, esto fue todo en Varietépora. Nos encontramos el próximo sábado a las 8 horas por FM Dona 97.7. Almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes, vos sabes. Del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor enseñó, felicito a su varón. ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que un